andas, Pali? ¿Todo bien? Bien, gracias, ¿vos? Por llamarse. Bueno, bien, bien, todo bien. Bueno, Miki, han emitido junto a otras organizaciones un documento repudiando la visita de Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, ex funcionaria del macrismo, que está de visita en la ciudad de Santa Rosa apoyando a candidatos y candidatas de Cambiemos. A ver, contanos, ¿por qué salieron con este repudio? Bueno, en realidad Patricia Bullrich representa todo lo que nosotros no queremos como sociedad, digamos, y representa, digamos, por ahí la parte más dura y más nefasta del PRO y Cambiemos, bueno, con antecedentes bueno, que todos conocemos, lamentables, y bueno, no nos olvidamos de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel y bueno, de tantas otras cosas que ella ha cometido y ha representado con el gobierno anterior y con los otros gobiernos también, porque es un personaje con una historia larga, nefasta, una historia conversa. Y así que, bueno, nos juntamos con un grupo con la Asociación Pampeana de Escritores, con otras organizaciones, y bueno, se elaboró un documento, y por lo menos para repudiar, estaría bueno ir a repudiarla de la calle, pero bueno, la verdad que se descargar las tintas en este momento, pero bueno, por lo menos con un comunicado dejamos sentada nuestra posición, y de paso repasamos quién es Patricia Bullrich, porque la verdad que acá la mayoría de los medios, sobre todo los grandes, los hegemónicos, no te van a contar, digamos, un montón de cosas. Entonces, bueno, aprovechamos el momento para refrescar la memoria de este personaje nefasto. Claro, vos sabés que te iba a consultar de eso, que rápido perdemos la memoria, también por esto que decías vos, que los medios hegemónicos no nos van a contar los antecedentes de Patricia Bullrich. No, pero ni hablar. Yo, cuando, mirá que uno trata de seguir medios más alternativos, por decirlo de alguna manera, pero aparece este personaje todo el tiempo y ligado a las peores prácticas políticas. Y bueno, lamentablemente, digamos, hay un sector importante de la sociedad que banca esas prácticas, que yo no sé cómo es posible dialogar con gente, digamos, que piense que Patricia Bullrich hoy, digamos, pueda ser candidata a algo, que se rumoree que puede llegar a ser candidata a presidente, que yo no puedo creer, digamos, con los antecedentes. Pero bueno, tiene mucho que ver lo que vos decías, digamos, lo que hablábamos de los medios de comunicación. Y bueno, y después que hay un porcentaje alto de nuestra querida Argentina que es re de derecha, ¿viste? Claro. Y eso, ese 30% es irreductible. Hitler, sí, con un poquito de buena campaña saca un montón de votos en Argentina, ¿viste? Ese es el tema. Y no es solo de Argentina. Claro. Bueno, en el mundo está así. No. Ya vamos, Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, bueno, con la iglesia evangélica metida ahí también, digamos. Bueno, terrible. El avance de la derecha otra vez, a full. Yo, digamos, espero que no, digamos que, bueno, el resultado, creo que las pasos no va a hacerlo, no se va a repetir, digamos, este escenario de elecciones definitivas, digamos, pero... Ah, te iba a consultar de eso, ¿y qué balance hicieron ustedes que están ahí con los sectores más vulnerables y que están en el contacto cara a cara? ¿Qué fue lo que pasó, Miki? Y hay como un poco de desencanto y... Y bueno, y no se trabajó a tiempo, podemos... Digamos, yo creo que en particular y en general más o menos pensamos que se manejó bien el tema de la pandemia en cuanto a lo sanitario, pero en cuanto a lo económico no estuvo bueno, para nada, todo lo contrario, estuvo malo. Claro. Con IFES cortito de 2 o 3 meses, con poca plata en la calle, con gente que... Solo repasamos la situación del año 2020, fue terrible. Este año está un poco mejor, pero el año 2020 fue terrible. Pero bueno, la inflación que no frena, que pegan los alimentos en los sectores más populares, y hay como un desencanto, digamos, y obviamente que el oficialismo perdió muchos votos de los sectores populares, y bueno, ahora están como queriendo remediar, qué sé yo. Nosotros estamos de acuerdo que yo particularmente, viste, no tengo simpatía por el gobierno actual, pero Macri y Bullrich, no, ni loco. Pero bueno, van a tener que esforzarse. No alcanza a compatear la calle y salir en fotos en los barrios, viste, haciéndose los populares. Claro. Hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, digamos, porque para la foto estamos todos ahí, qué sé yo, pero en cuanto a respuestas económicas, digamos, ahí se quedaron cortos y bueno, ojalá se pueda revertir y se pueda solucionar, pero para mí hay desencanto. Claro, y vos decís que algunas decisiones que han tomado que mejorarían o llevarle plata a la gente, sí. ¿Esto haría revertir el resultado? Acá en La Pampa, ¿cómo la ves en la provincia? Ah, yo creo que va a ganar el peronismo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue un llamado a atención, que a veces sirven, a veces parece que las PASO no sirven para nada, y a veces como que te da tiempo para pegar un volantazo y acomodar otra vez el rumbo. Pero no, yo creo, ha habido experiencias cercanas, digamos, de lo que pasó en las anteriores legislativas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que va a ganar el peronismo por historia, por trayectoria, bueno, por bases, pero que no están bien las cosas, no están bien, digamos. Entonces, bueno, ojalá, digamos, les sirva de advertencia, digamos, para que pues, dar un golpe de 180 grados, digamos, claro. Y no de 360. Así que, pero bueno, yo creo que puede llegar a revertir. Pero bueno, necesitamos plata en el bolsillo de la gente. Yo creo que se reduce a eso. Digamos, si hay si no se emite y hay inflación igual, digamos, galopante, pues se emitan y bueno, y traten de poner el bolsillo en la gente, plata en el bolsillo de la gente, para que pueda por lo menos tener una mesa digna a la hora de almorzar y de cenar, y que no dependa tanto de los comedores, de las organizaciones como la nuestra, que le están poniendo el hombro desde el macrismo, pero ya a 2 años casi de este gobierno, digamos, hay cuestiones económicas que no se ven bien. Miki, ¿cómo está el desayunador en términos generales así? ¿Tienen? Estamos en fase de reconstrucción. Creíamos que iba a ser más rápido y más sencillo, pero bueno, por cuestiones obviamente económicas que hacen a la economía nuestra, digamos, nos han ayudado un montón de gente, de organizaciones, instituciones, comercios, y estamos re agradecidos. Pero bueno, no alcanza. Estamos ahora como en la fase de las instalaciones eléctricas para poder terminar de arreglar. Bueno, falta todavía lo que es agua, que tenemos algunas cosas compradas y cloacas. Y bueno, y falta que la idea es terminarlo antes de fin de año, ¿viste? Pero va pasando el tiempo y como que se va dilatando. Pero bueno, eso en cuanto a la edilicia. Después las actividades han ido a medida que ha mejorado la situación sanitaria, digamos. Hemos abierto los talleres más para pibes, estamos haciendo un taller de cine con la gente de la universidad, también tenemos un taller de guitarra, bueno, la huerta, que estamos siempre trabajando con los pibes y con las pibas, las clases de apoyo a full, andamos con ganas y estamos ya metiéndole al tema del bachillerato otra vez, a ver si podemos reflotar la idea. Hay muchas ganas de terminar la escuela, digamos, ahí en el barrio, un montón de compañeros y compañeras, gente que no es compañera de la organización, con ganas de terminar sus estudios primarios y secundarios. Así que estamos con eso re bien y contentos, a veces desbordados por el laburo y cansados por la época del año. Así que bien, digamos, fuertes como organización. Pero bueno, viendo todas estas cosas que hablábamos antes, que no se acomoda y que, bueno, viste que la cola que había el otro día ahí en Desarrollo Social, en Civit, sí. Bueno, eso marca la pauta, digamos, y yo no lo voy a andar condenando, todo lo contrario. Ojalá fuera más seguido eso. Tenemos compañeros y compañeras que se han anotado por máquinas para cortar pasto, porque la gente necesita herramientas para trabajar. Claro. ¿Y no la reciben? No, sí, algunos han logrado por lo menos la promesa. Sí, no, en ese sentido, digamos, por eso digo, lo veo, no lo voy a condenar, todo lo contrario, digamos. Claro, sí, más vale. El subsidio o lo que sea, no es malo en sí, digamos, el tema es que se prolongue en el tiempo y que no haya, que sea la herramienta y no el medio para cambiar, ¿viste? O sea, mejor dicho, que sea el fin. Acá hay hornos piseros, cosas que hacen a la economía de la gente, la economía más básica, digamos, que cosas que puede hacer en su casa, con sus propias manos. Entonces, se anotaron y bueno, por lo menos en un principio les han dado respuesta de que les van a conseguir. Y ya te digo, máquina de corto pasto, ahora se viene la temporada full, pero hay mucho laburo de eso, por lo menos para zafar el verano. No es el trabajo, el mejor trabajo que uno pretende, pero bueno, en definitiva es laburo, ¿viste? Claro. Che, ¿Y esta intención de, bueno, que se ha plasmado en un decreto de que cambien los planes sociales por trabajo genuino, esto sería lo ideal, que no quede en una idea nada más? Sí, sí, sí, yo no sé cómo sería, digamos, no he leído, está bueno, digamos, debería ser así, no sé cómo se puede llegar a implementar eso, claro. No, porque a un trabajo genuino, digno, con aporte, aparte tiene que alcanzar a vivir. O está bueno, estamos en blanco. Tenemos aporte, tenemos horas sociales, jubilación. Pero después no llego ni claro, a fin de mes. Claro. Entonces, viste, como que suena que está bueno, pero se queda corto otra vez, viste. Entonces, ¿cómo haces para reemplazar que los sectores de la economía popular puedan tener? ¿Cuánta plata está necesitando una familia tipo para vivir? Y según el último, lucas. Y según el último reporte del INDEC, 70 mil pesos. Re poquito. Sí, sí, pero y el sueldo promedio está en menos de 50, más o menos. Así claro, que, no, sí, sí, no, digo, datos de la economía real, que esto no es que me la cuentan, digamos, nos la cuentan las compañeras, la sufrimos nosotros, que somos familia más o menos un tipo, y que vos ves que, bueno, uno no, qué sé yo, piensa que estamos más o menos bien cuando, pero por 70 mil pesos no es ni loco lo que necesita una familia. Nosotros estamos, tenemos compañeros y compañeras, ¿no? Familias de 6, 7, 8, 10, digamos. Sí, abuela, sí, el dato ese es para la familia tipo, cuatro claro, integrantes. Claro, sí, sí, claro, sí, claro, no. Sí. No, aparte que nuestros compañeros con las asignaciones, con algún salario social complementario, ellos no llegan ni locos a esos 70 mil pesos tampoco. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, digamos, está bueno que se piense, porque obviamente la gente crecemos, y en algún momento vamos a necesitar una jubilación que nos respalde, porque no vamos a poder laburar más, y necesitamos esos aportes para tener esa garantía. Pero necesitamos vivir ahora y vivir bien, digamos, calidad de vida, que no es solamente comer, digamos, un montón de otras cuestiones. Pero a veces estamos pidiendo aunque sea la comida. Pero claro, otro día, mirá, estamos también tratando de hacer un proyecto de extensión con la universidad, y había varias ejes para presentar, y uno era calidad alimentaria y agroecología, bueno. Y estábamos hablando, así analizando el proyecto, y ¿qué verduras comen los sectores populares? Papa, claro, y zanahoria y zapallo. Y no hay más, anda a comprar un kilo de manzana a 200 pesos. Entonces, bueno, estamos pidiendo eso, digamos, la fruta y verdura de calidad, sin agroquímicos, obviamente, y accesible para la familia, digamos. Que donde son 6, 7, un kilo de manzana no te dura nada, un ratito. Sí, sí. Entonces, bueno, necesitamos mejorar, por eso fue el resultado de las elecciones, digamos. Se ve que está todo muy caro, inalcanzable, y no alcanzan para comer. Claro. Bien, Miki, te agradecemos como siempre estos minutos con Radio Kermés. Al contrario, gracias, y bueno, no nos olvidemos de Patricia Bullrich, de Rafael Nahuel, nosotros estamos con compañeros ahí de pueblos originarios, también trabajando, estuvimos trabajando el 12 de octubre, el Día de la Diversidad, digamos, no nos olvidamos que la policía de Bullrich mató a Rafael Nahuel por la espalda, desapareció Santiago Maldonado. Entonces hay que repudiarlo, este personaje hay que repudiarlo por lo menos, y refrescar la memoria de la gente. Gracias, Miki, de vuelta, que tengas buen día. Un abrazo grande, chico. Bien, doctor. Bien.